Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el noveno programa de esta cuarta temporada en el que hablaremos sobre diferentes invasiones históricas. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como he comentado, hoy venimos con el noveno programa de esta cuarta temporada, en el que vamos a hablar sobre tres invasiones históricas, tomando de referencia cosas que han ocurrido últimamente en la actualidad. Nuestros aquí protagonistas van a hablar acerca de ello, así que vamos a ir de uno en uno presentándolos y serán ellos quienes vayan desgranando el tema de hoy. Y para empezar tenemos a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo, bienvenidos al segundo programa del año, que esto no lo hemos dicho, es el segundo programa del año y del mes. Y bueno, aprovechando lo que sucedió hace unas semanas con Trump y Maduro en Venezuela, la intervención de Trump y Maduro en Venezuela, y la idea que tiene Trump, aunque ahora se ha echado atrás, sobre Groenlandia, decidimos hacer un programa acerca de los colonialismos, del imperialismo y el colonialismo, en este caso europeo, no tanto estadounidense, europeo, en otros países. Dicho esto, de paso un compañero. Después de Guillermo tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, la actualidad internacional nos ha inducido a hacer este programa. Parece que en la historia de la humanidad las agresiones, las injusticias y los abusos son la historia de nunca acabar. Es algo que se ha repetido durante miles de años y que no sabemos si tendrá alguna terminación. Hay organismos internacionales como las Naciones Unidas que supuestamente tienen la misión de resolver pacíficamente los conflictos internacionales. Pero realmente las grandes potencias y las no tan grandes potencias, incluso los países pequeños, tienen la misma tendencia a recurrir a la violencia y a la fuerza que tuvieron los grandes imperios de hace miles de años. Por eso, precisamente, viendo cómo está la actualidad internacional, hemos pensado en recuperar algunos casos de acciones imperialistas que tuvieron lugar durante los siglos XIX y XX. Y para cerrar el tridente tenemos como siempre a Pablo. Buenas tardes a todos, dependiendo de la hora que nos esté escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues en 2020 Donald Trump ha empezado 2026, digamos por todo lo alto, con el episodio de la captura de Nicolás Maduro y de el cambio de, no voy a decir de régimen, pero sí de jefe del Estado en Venezuela. Es decir, el régimen en realidad no ha cambiado, pero que digamos que ha sido como un catalizador para ampliar más la sed de poder de este hombre, que recientemente ha intentado también apoderarse con una mezcla de amenazas e intimidación de Groenlandia, en un episodio lamentable que ha acabado de una forma que ha acabado hace un par de días en Davos de una forma muy anticlimática, dando marcha atrás a las supuestas amenazas. Esto demuestra que las guerras de agresión o las agresiones directamente militaristas e imperialistas no son una cosa del pasado, como mi compañero ha dicho, sino que efectivamente aún siguen, aún todavía en el siglo XXI, siguen todavía de plena actualidad. Y veremos antecedentes de esto que del siglo XIX y principios del XX, antes de la Segunda Mundial, de esto que muchos llaman lo que se llama la diplomacia de las cañoneras o la doctrina Monroe o el destino manifiesto. Pues hechas las presentaciones, como has podido escuchar, hoy se viene un programa muy interesante y va a ser Guillermo el primero que nos hable sobre una invasión o una agresión y qué ocurrió en ella. Así que adelante, todo tuyo. Bueno, voy a hablar en realidad de dos. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles o Primera Guerra Franco-Mexicana, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. En 1827 se había cerrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón Antoine-Louis de Fors, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones, que fueron recibidas en París con la alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del presidente Remondel, dueño de un restaurante de Tacubaca, donde algunos oficiales del presidente de Santa Ana se habían comido en 1862 unos pasteles sin pagar la cuenta. Posiblemente fue por daños al restaurante, por lo cual exigía ser indemnizado. Este fue el motivo por el cual el pueblo mexicano identifica esta guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países. La guerra tuvo lugar entre el 16 de abril de 1878 y el 9 de marzo de 1839. México había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 18 de diciembre España reconoció finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Llegado el año de 1868, aún no se había podido concretar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine-Louis de Fors, no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. En consecuencia, de Fors abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia. Para volver a poco tiempo, en marzo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno, las fragatas Nereida, Gloria y Figlia, la corbeta Criolla, las bombarderas Vulcano y Cíclope, los bergantines Coracero, Achivaques y Eclipse. Fondearon frente a la isla de Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones que de Fors plasmó en un ultimátum que vencía el 15 de abril. Desde los barcos envió de Fors el ultimátum en el que presentaba las reclamaciones de los sultanes franceses en México por los perjuicios sufridos en sus personas y propiedades durante los momentos revolucionarios ocurridos en el país. Como el gobierno de Arsenio Bustamante se negaba a tratar con de Fors, mientras hubiera fuerza naval francesa frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Bazoche, declaró bloquearlos todos los puertos del Golfo. Encontró armas mercantiles mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses. Desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Al ver que me conocía antes de tener suficientes fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del comandante Charles Baudouin, veterano de guerras napoleónicas. Carácter de ministro plenipotenciario del gobierno francés. Se reunió en Chalaba con el ministro de Relaciones Interiores y Seguridad de México, don Luis Huevas, para efectuar negociaciones. El último proyecto de bases para arreglo, el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países que concediera derechos frente a los franceses. Además, México debería pagar a Francia en el término de 30 días la cantidad de 850.000 pesos que se aplicarían del modo siguiente: 600.000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200.000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana. Y ahora sí, vamos con la Segunda Guerra. El Segundo Imperio de Maximiliano I, 1862-1867. Con la victoria de Benito Juárez en la Guerra Civil 1800, 1858-1861, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano se buscó un poderoso enemigo al que negarse a saldar las deudas que los conservadores, el bando perdedor, habían contraído con Francia, España y el Imperio Británico. Después de una serie de negociaciones, España y Gran Bretaña reembarcaron sus tropas y abandonaron la opción de la intervención. Pero el Segundo Imperio Francés continuó adelante. Napoleón III buscaba sin duda volver a mostrar a Francia como una potencia hegemónica, para que podría evitar sus asuntos internacionales. El general Bazaine ataca al sur del fuerte de San Javier durante el sitio de Puebla, 29 de marzo de 1863. Sería tras la Segunda Batalla de Puebla y la siguiente ocupación de la capital cuando se cae el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. La idea de intervención no solo nació por iniciativa de Napoleón III. Antes del desembarco de las tropas imperialistas francesas, los conservadores, que habían sido derrotados en la guerra de Reforma, habían contactado con numerosas cortes de Europa para ofrecer el país a algún príncipe europeo. Sus peticiones fueron bien recibidas por el emperador francés. Aparte de por cuestiones financieras, París se embarcó en esta empresa por otros motivos nada desdeñables. El primero, el mandatario francés quiso empeñar su país en una versión civilizatoria, algo típico del imperialismo y del colonialismo que estaba comenzando a emerger en la época. El segundo, Estados Unidos estaba inmerso en su propia guerra civil y era el momento propicio para establecer un protectorado francés en México y eliminar la creciente influencia norteamericana. La expedición original francesa contaba con 2.400 soldados, frente a 800 hombres que habían desplegado los británicos, 50.000 españoles bajo el orden de Juan Prim. Con la retirada de estas dos potencias, Francia decidió hacerse con la capital mexicana. El ejército, reforzado por las tropas llegadas de Europa, se puso bajo el mando del Charles Ferdinand Lathier, más conocido como el conde de Loucred. Con los refuerzos llegados de la metrópoli, las fuerzas francesas alcanzarían los 6.000 efectivos aproximadamente. Una mezcolanza de unidades coloniales y metropolitanas, entre las que existían formaciones que habían combatido recientemente en Crimea e Italia, por lo que tenían gran experiencia. El Colo de la Rabia, por lo menos tercero, pensaban que este ejército expedicionario sería suficiente para doblegar al nuevo gobierno mexicano. Y no ha descabellado, pues las cohesiones sociales y sobre todo económicas del país participaban en un rápido avance hacia la capital, Ciudad de México, desde su base en Veracruz. Y no carecían de aliados, ya que mismos miembros del derrocado Partido Conservador formaron un gobierno paralelo que apoyaba la intervención. Sin embargo, el ejército mexicano respondió rápidamente para intentar frenar la agresión francesa, cuyo avance, después de algunas escaramuzas y combates previos, se vio detenido en la localidad de Puebla, una batalla que quedó grabada a fuego en el imaginario colectivo nacional. Allí se enfrentaron, un 5 de marzo de 1862, el ejército mexicano del general Ignacio Zaragoza y el ejército francés del general Letrille. Zaragoza dispuso sus tropas en el campo de batalla, dejando la iniciativa al enemigo. Se mantuvo una postura defensiva. Los franceses superaban en número, armamento y experiencia. Además, la oficialidad gala, sobre todo su jefe, desprendieron su valor militar de los mexicanos, a los que calificaron de simples bandidos. En Puebla, 4.000 soldados mexicanos derrotaron a 6.000 franceses. Toda una proeza que alentó la esperanza del gobierno mexicano a ganar la guerra. La batalla en realidad fue poco sangrienta. Las batallas del conde de la Cruz sufrieron 117 muertos y 305 heridos, mientras que las unidades republicanas mexicanas tuvieron 83 muertos y 232 heridos. La batalla de Puebla detuvo la entrada francesa por el interior de México. El bazazo no había sido grande, pero ha sido suficiente para replantear la estrategia que llevaría a Francia en los años siguientes. Napoleón III respondió a la derrota enviando 28.000 hombres al mando general Foyer. La afrenta de que una tropa americana organizada hubiera infligido una derrota a lo que muchos consideraban el mejor ejército del mundo no podía quedar impune. Con el sitio de Puebla finalizado, a mediados de mayo de 1883, la entrada francesa a la capital no se hizo esperar, y el 10 de junio el ejército de Foroy marchaba por las calles de México. No obstante, la guerra está muy lejos de ganarse. Los políticos conservadores que habían sido expulsados en la guerra de Reforma vieron sus deseos rápidamente frustrados. El general Foroy dio órdenes de respetar las leyes jurídicas en relación con la nacionalización de los bienes de la Iglesia y la libertad de culto. La administración francesa también ordenó la creación de una junta provisional de gobierno, que concluyó la idoneidad de una monarquía moderada y dictaria para México. La junta provisional del gobierno pasó entonces en ofrecerse en torno a Fernando Maximiliano de Habsburgo. La cultura mexicana se encargaba de llevarle la noticia al duque austriaco, conformado por otro grupo de conservadores y eclesiásticos, Llegó a su lugar en Trieste, Italia, en octubre de ese año. Y en febrero del año siguiente, Masía Burgo aceptó convertirse en emperador de México. De esta forma, constituyó la fuerza del primero segundo imperio mexicano, un ente subordinado al segundo imperio francés. El flamante emperador no llegó a su nuevo país hasta el día 28 de mayo, y para sorpresa de los conservadores, desde el principio de una política dedicada a granjearse los pueblos liberales. Sin embargo, en el contexto internacional, comenzó a jugar en contra de Maximiliano. El país vecino, en abril de 1865, la Unión logró imponerse finalmente a los Estados Confederados. Estados Unidos estaba de nuevo reunificado, y no tardaría en tomar cartas en el asunto de lo que estaba ocurriendo en México. Un año después, en 1866, los problemas comenzaron a acumularse para Francia. En Europa, el Reino de Prusia, el gobernado por Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck, puso en marcha una serie de conflictos armados cuyo objetivo final sería la unificación de Alemania. Ante el inicio de las tensiones, Napoleón III decidió replegar la mayoría de sus fuerzas en México, abandonando Masilla de Burgo a su suerte. Con la retirada francesa y el renovado avance republicano, en 1867, el nuevo emperador se cayó junto con todo su gobierno. Las consecuencias de la invasión francesa. La descomposición del segundo imperio mexicano sucedió rápidamente. Tras la pérdida del control de los territorios que dominaban el imperio, Maximiliano y su séquito más cercano se fueron a la ciudad de Querétaro. Allí, las últimas fuerzas imperiales, agotadas sus recibos y municiones, capitularon tras 72 días de asedio. Maximiliano fue capturado después de negarse a huir. Entre los días 15 de junio y 1867, Maximiliano de México y sus voladores Miguel Miramón, quien había sido sacado del líder conservador en la Guerra de Reforma, Tomás Mejía, fueron condenados a muerte en un juicio celebrado en el Teatro Iturbe de Querétaro. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, los tres hombres fueron fusilados por un pelotón de 7 soldados. Y bueno, simplemente esto es todo lo que ahora iba a decir, y ahora pasaré a una canción. Bueno, pues ya que hablamos del rey, vamos a hablar de una canción muy conocida mexicana, se llama El Rey. Interpretada por Vicente Fernández Gómez, Guadalajara, 17 de febrero de 1940, Guadalajara, 12 de diciembre de 2021, apodado Chente o Charro de Huetián, fue un cantante y actor mexicano. Y ahora, El Rey es una canción de tradición mexicana, ranchera, escrita por el cantante mexicano José Alfredo Jiménez, y es además una canción clásica de la cultura mexicana y folclore de ahí en de México. Versiones: fue interpretada primero por su autor original, luego por Pedro Vargas, después por el conocido cantante ranchero Vicente Fernández, más tarde por la actriz y cantante española María Dolores Pradera, por Grupo Latino, por el cantante romántico Luis Miguel, Mateo Blanco, por grupos argentinos como Charlie 13 y Los Calzones, y en 2003 por Ángeles del Infierno, Suámbul, Todos Somos Ángeles. La banda mexicana Maná y el cantante argentino Andrés Calamaro realizaron las versiones en vivo de esta canción, igual que la banda chilena Gulp. El tenor español Plácido Domingo la incluyó en su álbum de 1999, 100 años de mariachi. En 2012, la banda de rock español Tamagotchi K grabó la canción en su disco en vivo Tamagotchi K in Ibriquea. En la actualidad, el que fuera su cantante, José Raza, aún la interpreta en sus conciertos. Y también es versionada por el actor y comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas para su última película Barrandero, y en algunas ocasiones por el cantante, actor, presentador y también comediante Omar Chaparro durante sus conferencias de motivación. Se han realizado incluso canciones flamencas, como la cantada por la cantante española María Toledo en su disco Ranchera Flamenca, publicado en 2021, que versionó El Rey por Bulerías. Y dicho esto, espero que hayas escuchado la canción y que los compañeros aguanten el programa. Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bien, pues seguimos en el siglo XIX, pero ahora cambiamos de continente. Pasamos de América a Asia y de Francia a Gran Bretaña. Hablaremos de las guerras del opio. Las guerras del opio fueron dos conflictos que se desarrollaron en el siglo XIX entre el Imperio Británico y China, y cuya causa fueron los intereses comerciales británicos en el continente asiático. Fueron un caso paradigmático de la llamada diplomacia de las cañoneras, que el señor Trump ahora se ha empeñado en revivir. La política de las cañoneras se aplicó también, fue aplicada en todos los continentes, incluso Europa. Pero, sin embargo, fue en Asia, más que en cualquier otra parte, que donde llegó a tener con más fuerza y más eficacia. No solo en China, también en el sudeste asiático, la India y Japón antes de la restauración Meiji. La diplomacia de las cañoneras es un concepto clave para entender el imperialismo del decimonónico. Es una estrategia de política exterior que consiste en usar la fuerza militar limitada, especialmente tipo naval, como amenaza para forzar tratados, abrir mercados, obtener concesiones y proteger intereses comerciales. En las dos guerras del opio, Gran Bretaña pudo utilizar esa política de las cañoneras, ya que en esos momentos era la potencia más desarrollada industrialmente y tenía prácticamente el dominio mundial de los mares y la mejor armada. Sus barcos eran también los más avanzados militarmente. El primer objetivo fue China, debido a la desequilibrada balanza comercial entre ambos países. China exportaba grandes cantidades de productos a Europa, como té, seda, tejidos y porcelanas, y a cambio de grandes cantidades de plata, pero importaba muy pocos productos europeos. Hay que decir que la plata era muy importante para China, ya que su sistema monetario utilizaba como patrón la plata, pero no el oro. A inicios del XIX, China se seguía considerándose a sí misma como el centro del mundo y consideraba a todos los extranjeros como bárbaros inferiores. Pero había una gran corrupción, el ejército era obsoleto, y debido a que el rechazo que a los chinos les producía cualquier innovación occidental, así como el gran aumento demográfico que en el siglo XVIII había aumentado la pobreza del campesinado. Como consecuencia de este rechazo hacia todo lo occidental, China había limitado el comercio exterior a un único puerto, el de Cantón. Pero este no era un comercio libre, sino que los comerciantes extranjeros solo podían comerciar con intermediarios chinos autorizados, los llamados Kohong, que eran una especie de clanes o gremios. Y además los comerciantes debían quedarse en unas zonas determinadas, sin salir de ellas. Gran Bretaña decidió darle la vuelta a la balanza comercial con China y lo hizo a través del contrabando de opio desde sus grandes plantaciones en la India, introduciéndolo de manera ilegal en China. El comercio de opio estaba prohibido en China desde 1828, viendo los problemas de salud que producía en la población. Los británicos habían aprendido de los mogoles, el imperio que controlaba la India antes de que llegaran los mercaderes europeos, el cultivo de las amapolas de opio y su procesado. Y viendo que los beneficios que generaba eran enormes, nada menos que de un 400%, decidieron cultivarlo a gran escala en la región del Golfo de Bengala. La exportación de opio desde la India británica a China representa el comercio de drogas más prolongado de la historia. Para mantenerlo, la Compañía de las Indias Orientales y después el propio gobierno británico crearon un sistema de cultivo para el que contrataban a más de 1 millón de campesinos al año. Los campesinos indios no tenían elección. Estaban obligados a dedicar una parte de su tierra y de su trabajo al cultivo de la amapola del opio, lo cual condujo al empobrecimiento de muchos millones de habitantes del subcontinente indio. En su momento álgido, el negocio de esta droga se convirtió en una de las más importantes fuentes de ingresos para la corona británica. Sirvió, por ejemplo, para financiar sus conquistas coloniales y para crear el Hong Kong Shanghai Bank por la todopoderosa Compañía de las Indias Orientales. Los británicos introducían legalmente el opio en China por vía marítima y lo vendían a cambio de plata, pero también a cambio de seda, porcelana y té que luego vendían en Estados Unidos y la propia Gran Bretaña con las ganancias obtenidas volvían otra vez a la India para cultivar y comprar más opio. El resultado de este narcotráfico fue que en el primer tercio del siglo XIX muchos millones de chinos consumían opio, lo cual llevó a una gran crisis de salud pública, además de la salida masiva de plata de China. En esta situación, en la primavera de 1839, el emperador Dao Gung ordenó el arresto masivo de traficantes chinos, exigió a los comerciantes extranjeros entregar su opio y destruyó más de 1.200 toneladas de opio en Cantón. Incluso envió un escrito a la reina Victoria, apelando a la doble moral de los británicos, que prohibían el opio en su propio país y se enriquecían con la venta de esta droga en China. Por supuesto, la carta no obtuvo respuesta alguna. En Gran Bretaña, la destrucción del opio fue vista como un ataque a la propiedad británica, pero en realidad fue el pretexto que usó el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston, para imponer por la fuerza una apertura comercial de China hacia los intereses británicos. Hay que decir que hacia 1839 la mayoría de residentes británicos en Cantón eran narcotraficantes. Se inició entonces la primera guerra del opio, que duró 3 años, hasta 1842. Gran Bretaña había exigido una compensación económica, más apertura comercial y garantías para sus comerciantes, y para forzar a China a ceder, envió una moderna flota de barcos de vapor con los cañones más avanzados de la época, los cuales bloquearon la mayoría de los puertos chinos, atacaron ciudades costeras clave y avanzaron por el río Yangtze, destruyendo importantes infraestructuras. Finalmente, en agosto de 1842, el emperador accedió a firmar el Tratado de Nanking, por el cual China debía ceder Hong Kong a Gran Bretaña, pagar una fuerte indemnización, abrir 5 puertos al comercio extranjero, poner unas tarifas aduaneras fijas y eliminar los intermediarios chinos para comerciar. Fue un tratado totalmente desigual, que prácticamente beneficiaba solo a Gran Bretaña. Esto además supuso un importante golpe para la dinastía Qing, ya que se establecía el precedente para que otras potencias extranjeras exigieran los mismos privilegios. 12 años más tarde, Gran Bretaña no tenía suficiente con lo conseguido, y en este caso, junto con Francia, querían acceso a más puertos, la legalización total del opio y la libre circulación por China. En esos momentos, China estaba en una posición muy débil debido a la rebelión Taiping, una guerra civil muy sangrienta, además de una gran corrupción interna y una gran crisis económica. En esta situación se desencadenó la Segunda Guerra del Opio, también llamada Guerra del Arrow, en alusión a un barco británico con bandera de Hong Kong llamado Arrow, que fue abordado por autoridades chinas por sospecha de contrabando en el año 1857. Este incidente fue el pretexto utilizado por Lord Palmerston, que en este momento ya no era ministro de Exteriores, sino primer ministro de Gran Bretaña, como violación de la bandera británica, ya que Hong Kong era territorio británico, según los términos del Tratado de Nanking. Entonces, barcos británicos y franceses atacaron Cantón y Tianjin y avanzaron hasta Pekín. En 1860 ocuparon la capital e incendiaron y destruyeron el Palacio de Verano, algo muy impactante para los chinos porque era el símbolo del poder imperial. Como consecuencia de esta segunda guerra, se firmaron el Tratado de Tianjin y la Convención de Pekín, ambos en 1860. Con estos tratados, Gran Bretaña y Francia consiguieron aún más puertos para el comercio, la legalización del opio, más indemnizaciones y más cesiones territoriales, así como la libre navegación por los ríos de China. Las consecuencias para China de estos tratados fue la pérdida de soberanía territorial, jurídica y económica, y el desprestigio del emperador y el aumento de rebeliones internas. Para Occidente, supuso el acceso por la fuerza al mercado chino, la expansión del imperialismo en Asia y, además, para Gran Bretaña, supuso unos beneficios económicos enormes. Hay que hacer constar que la gloria del imperio británico y la prosperidad de sus élites se basaba tristemente en gran medida en el narcotráfico del opio del siglo XIX. Bueno, pues ha sido verdaderamente interesante lo que nos han contado tanto Guillermo como Pablo sobre estos hechos lamentables del siglo XIX. Bueno, lo que nos ha contado Pablo es especialmente lamentable, mucho peor que la historia que nos ha contado Guillermo al principio. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de unos hechos que sucedieron en parte en el siglo XIX y en parte en el siglo XX. Unos hechos relacionados con otro conflicto, en este caso el conflicto entre Etiopía y dos potencias europeas, primero el Imperio Británico y después la Italia fascista de Mussolini. Sobre todo el conflicto entre Etiopía y los gobernantes de Italia merece especial atención, mucho más que el conflicto que había tenido Etiopía con el Imperio Británico. Hay que decir que durante el siglo XIX hubo una gran expansión del colonialismo europeo en todos los continentes. Es cierto que a principios del siglo XIX las colonias españolas y portuguesas en América se habían independizado rápidamente, fue una cuestión de pocos años, y esto favoreció también en el continente, en las Américas, el predominio de los Estados Unidos, que aumentaron su extensión multiplicándola por cuatro. Realmente, para los países europeos, tratar de colonizar territorios en América ya era muy difícil. Eran países que se habían independizado, al menos políticamente, aunque seguían teniendo una fuerte dependencia de las grandes potencias de la época, ¿no? Una dependencia económica. Por otra parte, estaba la doctrina Monroe de los Estados Unidos, que se podría resumir diciendo, repitiendo una famosa frase que había dicho el presidente Monroe en 1823, América para los americanos. Los Estados Unidos no querían ninguna intervención europea en ninguna parte de América. De hecho, eso fue lo que precipitó en gran parte la caída del Segundo Imperio Mexicano, tal como nos ha explicado Guillermo. Las potencias europeas del siglo XIX se dedicaron sobre todo a buscar nuevos territorios en otros continentes, en África, en Asia y en el Pacífico. El continente más afectado por el colonialismo europeo fue, sin duda alguna, África. En 1914, cuando la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar, África solamente tenía dos pequeños estados independientes, Liberia, en la costa occidental de África, y Etiopía, en el África Oriental. Toda la superficie de África había quedado repartida entre las grandes potencias europeas. De hecho, los historiadores modernos hablan del reparto de África, o incluso los historiadores anglosajones hablan del despedazamiento de África, para decirlo de una manera mucho más gráfica. Liberia se mantuvo independiente durante el siglo XX, pero Etiopía tuvo grandes dificultades para mantener su independencia. Hay que decir que a mediados del siglo XIX, Etiopía era un país bastante pequeño en comparación con lo que había sido en el pasado. En Etiopía se habían desarrollado durante siglos civilizaciones muy brillantes que habían llegado a tener un poder sobre grandes extensiones de territorio en el África Oriental y que incluso habían cruzado el Mar Rojo y en el siglo VI habían llegado a tener el dominio de una parte de la península de Arabia. Pero todo eso había pasado. El imperio etíope había entrado en decadencia y, tal como he dicho antes, a mediados del siglo XIX tenía una pequeña expansión territorial, una pequeña extensión territorial en comparación con lo que había sido la gloria y la grandeza de su pasado. Además, en esa época de mediados del siglo XIX, las potencias europeas estaban repartiéndose África de tal manera que Etiopía estaba quedando rodeada por los territorios colonizados por los europeos. Concretamente, Gran Bretaña tenía una gran parte de África y, en particular, estaba rodeando a Etiopía. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña convirtió el Sudán en una colonia con el nombre de Sudán Anglo-Egipcio. Kenia, en el África Oriental, también se convirtió en el siglo XIX en una colonia británica. Y los británicos ocuparon también una pequeña parte de Somalia, lo que ellos llamaban el Somaliland británico. Por otra parte, Francia también intervino en el África Oriental y ocupó un pequeño territorio que en aquellos tiempos se llamó la Somalia francesa y que hoy en día se llama Djibouti. Hoy en día es un país independiente desde 1977. Además, hubo dos potencias europeas que llegaron tarde al reparto de África. Me refiero a Alemania y a Italia. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XIX Alemania no era un país unificado. Era una realidad geocultural, pero no existía un sujeto de derecho con el nombre de Alemania. Simplemente existían una serie de estados independientes que ocupaban más o menos lo que hoy en día es la extensión de Alemania. Lo mismo sucede con Italia. En el siglo XIX, a principios del XIX, Italia era un conglomerado de pequeños estados independientes, entre los cuales estaban los estados pontificios, que pertenecían a la Iglesia Católica. Estaban bajo el poder del Papa. A mediados del siglo XIX, Alemania e Italia consiguen, más o menos al mismo tiempo, su unificación y tratan de convertirse en grandes potencias. Para ello, intentaron participar en la carrera de las potencias europeas para conseguir colonias fuera de Europa. Alemania consiguió unos territorios bastante extensos en África y también en las islas del Pacífico, pero estos territorios alemanes eran muy poca cosa en comparación con las dos grandes potencias coloniales, Gran Bretaña y la República Francesa. Italia quedó todavía peor que Alemania. Italia no tenía el poder económico y militar de Alemania, estaba muy por debajo, y lo único que consiguió Italia fue dos pequeños territorios a finales del siglo XIX, en el África Oriental, concretamente Eritrea, en la costa del Mar Rojo, y la Somalia italiana, en la costa del Océano Índico. Con estos dos territorios quedó completado el cerco de Etiopía, que por cierto en aquella época se solía llamar en los periódicos Abisinia, una terminología, una denominación que ya ha caído en desuso hoy en día. La colonización de Eritrea por los italianos comenzó en 1869, pocos años después de que Italia se convirtiera en un país unificado. Hubo ya desde el principio conflictos entre la colonia italiana de Eritrea y el imperio etíope. Y en el caso de Somalia, la colonización comenzó pocos años después de que comenzase en Eritrea, bajo la forma de protectorado. Algunos territorios de Somalia se convirtieron en protectorados italianos. Era un eufemismo en aquella época para decir colonia, es decir, un protectorado era un territorio que quedaba teóricamente bajo la protección paternal o paternalista de una potencia europea. Así fue como se hizo la colonización de estos dos pequeños territorios, Eritrea y la Somalia italiana. En 1911, aprovechando la descomposición del Imperio Otomano, Italia se apoderó de Libia. Pero, igual que Alemania había conseguido unos territorios de poca extensión en comparación con Francia y Gran Bretaña, hay que decir que los territorios italianos en África eran incluso menos extensos que los de Alemania. Naturalmente, los gobernantes italianos y los militares italianos pusieron sus ojos en el Imperio Etíope, un imperio bastante extenso que tenía más de 1 millón de kilómetros cuadrados y que se encontraba indefenso porque no tenía salida al mar y se encontraba en una situación de atraso económico y sobre todo con unas fuerzas armadas muy atrasadas en comparación con lo que eran los ejércitos europeos de aquella época. Hay que decir que durante algún tiempo Etiopía consiguió sacar algún beneficio del reparto de África, porque consiguió algunos territorios nuevos. Etiopía se extendió desde lo que es la zona montañosa del norte del país en dirección al sur, ocupando algunos territorios que hacía mucho tiempo que habían dejado de ser etíopes. De esta manera consiguió un cierto crecimiento territorial y, tal como he dicho antes, a finales del siglo XIX Etiopía tenía más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Algunos dirigentes etíopes se empeñaron en conseguir la modernización del país porque sabían que de otra manera caería bajo las garras de cualquier potencia europea. Concretamente, hubo un emperador de Etiopía, Teodoro II de Etiopía, que bueno, en etíope se llamaba Tewodros, y en los medios de comunicación británicos de aquella época era conocido como Theodore. Este hombre, sabemos que nació alrededor de 1818, no se sabe el año exacto de su nacimiento, y que fue coronado emperador de Etiopía en 1855. Se empeñó en la unificación del país porque había ciertas zonas que estaban bajo el dominio de señores feudales y que eran independientes en la práctica. Hasta cierto punto consiguió la centralización del poder y consiguió una cierta modernización del funcionariado y también del ejército, algo muy relativo, porque realmente cuando terminó el reinado de este hombre en 1868, Etiopía había conseguido cierta modernización, pero continuaba siendo un país muy atrasado en el cual la agricultura y la ganadería formaban las actividades económicas más importantes. Precisamente durante el reinado de Tewodros o Teodoro II, hubo un conflicto grave entre Etiopía y Gran Bretaña. Para conseguir la modernización del país, el emperador Teodoro había enviado una carta a la reina Victoria de Inglaterra pidiendo ayuda para esta modernización y sobre todo pidiendo el envío por parte de Gran Bretaña hacia Etiopía de trabajadores especializados que ayudasen a la modernización del país. Bueno, la contestación a la carta de Teodoro tardó nada menos que 3 años. Además, hubo un problema muy grave, y es que Teodoro mantuvo prisioneros a algunos rehenes de origen europeo, en particular algunos misioneros británicos. Finalmente, cuando después de 3 años la contestación de la reina Victoria llegó a Teodoro II de Etiopía, este se sintió indignado porque la reina se negó a enviar personal especializado para la modernización del país. Finalmente, Teodoro, sintiéndose indignado, debía de ser un hombre bastante irascible, apresó al mensajero que le había entregado la carta de la reina Victoria, lo cual agravó el problema de los rehenes europeos en Etiopía. Finalmente el problema se resolvió porque el Imperio Británico envió a un militar con mucha experiencia, Robert Napier, que por cierto había participado en la Guerra del Opio en China, en la Segunda Guerra del Opio concretamente, y Robert Napier fue el que desde la costa de Etiopía, desde la colonia británica de la Somalia británica, se internó en el país y consiguió finalmente derrotar al ejército etíope. Entonces Teodoro, sintiéndose amenazado y que ya había perdido cualquier posibilidad de resistirse, se suicidó. Hubo algo más, y es que en 1896 un intento de ocupación italiana de Etiopía fracasó y como consecuencia esto quedó en la memoria de los italianos. Finalmente, en 1935 Italia hizo un segundo intento de ocupar Etiopía, en este caso un intento triunfal, y Etiopía se convirtió en colonia italiana. Bueno, hay que decir que durante la Segunda Guerra Italo-Etíope, el ejército italiano utilizó, violando los acuerdos internacionales, gas mostaza. No se sabe exactamente cuánto, quizá 300 o 500 toneladas de gas mostaza que fueron arrojadas sobre objetivos tanto militares como civiles. Se cometieron toda clase de atrocidades y finalmente, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Etiopía es liberada por los británicos. Las personas culpables de las atrocidades contra los etíopes, concretamente Pietro Badoglio, un general del ejército italiano, nunca fueron juzgadas por crímenes de guerra. A Pietro Badoglio, los británicos y los americanos lo consideraban una persona útil en la Guerra Fría que iba a comenzar con la Unión Soviética. Por lo tanto, no fue juzgado. Y bueno, podríamos decir muchas más cosas sobre este conflicto, pero ya se nos acaba el tiempo. Y yo lo que sí podemos hacer es animarles a que investiguen por su cuenta sobre estos 3 hechos que hemos señalado en este programa y que son interesantes. Bien, Pues hemos llegado ya al final del programa de hoy. Esperemos que les haya gustado y nos despedimos con una canción muy relacionada con el segundo de los tres casos que hemos hablado hoy, la guerra del opio. La canción se titula Opio. Es del grupo Héroes del Silencio y describe la experiencia de consumir esta droga y el estado mental que se tiene bajo su influencia, en el cual la realidad y el sueño se entremezclan. Por ejemplo, el estribillo dice: el opio es la flor de la pereza, hasta que llegó a ser solo existencia. El humo de leche muge lento, extendiendo el sabor del universo. Realmente esto es así porque el fumador de opio cae en una especie de sopor o inconsciencia donde su estado de percepción está alterado y las cosas triviales de pronto adquieren una importancia enorme. El humo de leche se refiere al humo que se fuma y que procede del jugo blanco de la flor del opio, también llamada adormidera, que tiene un aspecto lechoso y se deja secar hasta que se convierte en una especie de resina. El grupo autor de esta canción es Héroes del Silencio, grupo de rock zaragozano que tuvo un gran éxito en los años 80 y se separó en 1996. El compositor de las letras era Enrique Bumburi, que tras la separación del grupo siguió cantando en solitario. Para la letra de esta canción se inspiró en el poema El opio al este, de Pablo Neruda. Y como no hay tiempo para más, les dejamos ya con Opio, de Héroes del Silencio. Bueno, hay que despedir el programa con esta canción, pero antes un pequeño comentario. Tenemos que decir que el día 20 de enero de hace 3 años fue cuando hicimos nuestro primer programa. Hoy es día 23, por lo tanto se han cumplido ya 3 años y 3 días de aquella ocasión. Y sin más que decir, pues vamos a escuchar la canción que nos ha presentado Pablo. Hey!